En este su 12 aniversario, los abrazamos con toda la fuerza de la lucha que juntos somos. Queremos así dar las gracias con mayúsculas. Gracias por acompañarnos y estar, por ser y respetar.